Seguimos al aire por Nacional Rock 93.7, esto es La Hora Pulenta y estamos en vivo y en directo en comunicación vía satélite, vía teléfono, sí. vía coaxil, inventado por Graham Bell, como Mar del Plata. Y hablando, perdón, hola Juan. ¿Cómo estás? Antes de darte pie y hablando de Graham Bell, vamos a decir que acabamos de escuchar a Graham Coxon haciendo Bittersweet and Love Misery. Graham Coxon, guitarrista de Blur. Antes de eso escuchábamos a Adam Green haciendo Dance With Me, uno de mis temas favoritos de todos los tiempos. Qué linda dupla. Sí, una dupla así noventosa. Lo-fi, muy bien. Sí. Muy bien. Aguante Graham Coxon solista. Sí, me gusta mucho. Yo soy de los que me gustan más Graham Coxon que Damon Albarn. Claro. Lo cual me va a despertar ahora, seguro que entran miles de millones de mensajes a Twitter y a Facebook diciendo cómo. Haces bien. ¿Cómo está eso? ¿Está tan lindo el día allá como acá en Buenos Aires? Acá está medio ventoso. Estoy en medio del bosque de Peralta Ramos. Yo espero que me dejes una linda Mar del Plata ahora cuando vaya, ¿eh? Porque... Sí, no, pero estuvo lindo. Los últimos días estuvo mucho más lindo. Esta segunda semana fue mejor. Más te vale. Sí, estamos preparando para... ¿Y qué haces en el bosque de Peralta Ramos? ¿Se juega básquet sobre césped? No, estoy yendo a un asado familiar. Ah, muy bien. Tengo muchos parientes acá en Mar del Plata, entonces, bueno. El nivel de envidia crece. Sí. ¿Cómo estás, Tiru? Genio. Abrazo grande por ahí también, ¿eh? ¿A qué hora es el partido? El partido es a las 9:15, horario NBA. Está muy bien. Y bueno, finalmente tocó Puerto Rico. ¿Tocó Puerto Rico? Yo decía hace un rato, ¿es quizás el partido más importante que haya jugado la generación dorada sobre suelo argentino en estos años? ¿De los últimos años? Por lo que está en juego, digo, ¿no? No, pero lo mismo pasó hace 4 años en el preolímpico anterior. Pero no se jugó en la Argentina el preolímpico anterior. Ah, claro. En suelo argentino. En suelo argentino es uno de los partidos más importantes que jugó la generación dorada a lo largo de toda su existencia. Sí, claro, porque la última vez que jugó la generación dorada fue cuando recién estaban haciendo. Que fue un panamericano. En el premundial de Neuquén, año 2001. Mirá vos. Ese fue el primer torneo que jugó esta lo que se llama esta generación dorada. Antes del Mundial de Indianápolis. Exactamente, antes de que... Ya en ese torneo le rompieron, salieron primeros, obviamente. Y ahí empezó todo. Pero en ese torneo no estaba Estados Unidos, porque eran locales. Después el Mundial fue en Estados Unidos y Argentina le gana. Exactamente. Ganó Estados Unidos por primera vez en historia a un equipo con NBA. Y bueno, llegó la final, nos robaron la final. Exacto, las faltas con Ochini en el último segundo. Exactamente, todo eso. ¿Viste? Para hacer un deporte extraño me acuerdo bastante. Sí, es que está lleno de momentos icónicos este equipo. Y bueno, la verdad, o sea, estaba pensando qué podemos decir. Dos cosas podemos decir. Una es que para mí Argentina hasta ahora cumplió con lo que prometía, con creces. Falta obviamente lo principal, que es clasificar a los Juegos Olímpicos, que se define hoy. Hay dos plazas, o sea que los dos finalistas ya están clasificados. Seguramente, si todo se da la lógica, será Argentina-Brasil la final, y ahí lo que va a entrar en juego es la revancha de haber perdido durante la semana con Brasil. Exacto. Algo en la semana estuvieron llamando, viste, de la radio, todo, y muchas compungidos decían, bueno, pero justo el partido que no queríamos perder, lo perdimos contra Brasil. Y contra Brasil uno nunca quiere perder ni a nada. Sí, obvio. Y en básquet es un clásico, es real. Sí. Los brasileros nos quieren ganar siempre en el básquet. Y además, digo, en los últimos años, con esta generación que tenemos tan excepcional, se hizo costumbre ganarle. Pero antes era un equipo durísimo, Brasil. De hecho, históricamente, Argentina es el segundo equipo de Sudamérica y Brasil el primero. Históricamente siempre fue el tercero, porque siempre estuvo Venezuela arriba. Es verdad, también es cierto. Pero bueno, en los últimos 10 años, Argentina pasó de ser una potencia continental a ser una potencia mundial, ¿no? Sí. Tal es así que Oberto, que debutó en la selección en el 95, había jugado 8 partidos con Brasil en toda su carrera, 35 años, y nunca había perdido. Ah, mira. Nunca había perdido. Entonces, Brasil, a Brasil los últimos años lo tuvimos de hijo, pero mal. En el preolímpico del 2007 en Las Vegas, los dejamos afuera del Juegos Olímpicos. En la misma instancia que ahora, jugamos la semifinal. De un lado, de una semifinal estaba Estados Unidos, que quería llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Obviamente llegó porque llegó a la final. Y en la semifinal estaba Argentina-Brasil. Sí. Y nosotros, con estos jugadores, porque no estaba ni Ginóbili, ni Nocioni, ni Oberto, estaba solamente el Cola y el Fino, le ganamos. estamos afuera de los Juegos Olímpicos. Sí, de hecho, ellos van al repechaje y se quedan afuera del Juegos del repechaje. Pierden contra Alemania a los cuartos de final, algo así, exactamente. ¿No? Exactamente, sí. Bueno, estaban recalientes. Ahí lo llaman a Mañano. No puede ser que Argentina nos tenga de hijos. Vamos al Mundial. Octavo de final, al año pasado, en 2010, se jugó en Turquía. Pues, octavo de final, los dejamos afuera también del Mundial. O sea que Argentina no viene teniendo de hijo a Brasil, pero... Bueno, si nosotros tirada. Venimos teniendo de hijo en básquet y la perdimos la semana pasada, quizás esta semana que jugamos contra ellos al fútbol y que ellos no tienen de hijo, les podemos ganar, ¿no? Ya claro, para compensar un poco. Pero lo que yo decía era que este partido que se jugó, más allá del clásico, Argentina no le cambiaba nada, porque ya estaba clasificada para semifinal, muy probablemente iba a ser su primero o segundo. En cambio, a Brasil sí le cambiaba, porque ganar a Argentina le permitió evitar las semifinales. Claro, porque si no, quizás se cruzaban Argentina. Claro, y eso también le sirvió un poco a Argentina, ¿no? Pues es mejor jugar contra Puerto Rico que contra Brasil. También sirvió. Argentina de esta forma pudo perder, que siempre está bueno llegar a distancias importantes saliendo perdido, porque si no tenés ese invicto que es como una... Bueno, sí, mejor perder un partido cuando se puede perder y no cuando están todos... Exacto. Entonces, por ese lado estuvo todo bien. Hasta ahora el balance que yo hago a los jugadores es el Ginóbili, para mí es el mejor, directamente, es como... Se prende él y todo se simplifica, mentalmente es el mejor, a nivel, obviamente, técnicamente, bueno, sí, eso es variable porque cada uno cumple una función, pero el tipo es la clave, entra el tipo y ya todo se clarifica, gana, aprovecha mucho los errores del rival, y después tenés a Prigioni, que está haciendo un torneo increíble porque la verdad que es un cerebro. Además, Prigioni es un poco más joven, digamos, es de los que va a seguir después de Londres, ¿no? Tiene la misma edad que de Ginóbili. Ah, mira, yo tenía entendido que había sido una especie de renovación. Él es un base que llegó tarde a la selección, porque estaba Sánchez, que era el capo, claro. y suplente de él, Montevecchia, que también es otro capo. Entonces, cuando se retira Montevecchia, Oveja Hernández lo llama a Prigioni y le dice, mirá, vos sos el mejor base de España, no puede ser que no estés en la selección. Ya bueno, pues nunca me integré, bueno, te vas a integrar. Y a partir de ahí, por suerte, ¿no? Lo tenés a él, que la viene rompiendo. Y después muy importante también me he dado cuenta, después está la revelación simpática de Jacaré, que la verdad que muy bien, ¿no? ¿Quién? ¿Perdón? El Jacaré de Cameric. Cameric, sí. Que viene jugando muy bien estos partidos, la gente lo ama, lo adora. Aparte, es muy espástico, tiene como unos movimientos muy raros. La verdad que el tipo se tocó reemplazar a Noción en una posición rara, lo cumplió muy bien. Pero el que cuando está, la defensa es un muro, es Oberto. Yo no lo había podido ver nunca en vivo, ¿no? Y el tipo hace un montón de cosas en la defensa que hace que la Argentina tenga una defensa increíble cuando él está. Como él no pudo jugar mucho tiempo, porque estaba lesionado, y con poca actividad, bueno, lo sufrimos. Contra Brasil justamente jugó solamente 9 minutos. Claro. Los 9 minutos que él jugó muy bien. Pero, ¿qué pasó? Lamas dijo, no, esto no es un partido que para arriesgar Roberto, guardémoslo. Entonces yo digo, si pasamos hoy, ¿no? Y llegamos a la final, y Roberto puede jugar, ponerle 20 minutos, sí. Y si no, le va a poder jugar 20 minutos, sí. y bueno, y todo eso, va a ser otro partido contra los brasileños. Y Scola, que en el último Mundial había sido como el gran, ante la ausencia de Ginóbili, había sido el gran referente del equipo, ¿cómo está rindiendo ahora con todas las estrellas de nuevo? Scola está bien, lo que pasa es que él venía de una lesión, y está impreciso. Erra tiros de, viste, cuando la típica que está bajo el aro y bueno, la tiene que meter. Y erra ese tipo de tiros que son producto de que le falta básquet. Igual tiene un piso muy alto. El tipo mete 20, mete 15, 19 puntos por partido, viste. No es el Scola brillante del Mundial, no lo es. Pero aparte porque tampoco lo necesita hacer, porque está el resto del equipo, viste. Así que, sí, Scola está un poquito más bajo, igual no está mal, no es que está jugando mal, ni en pedo. Aparte es un tipo que no se permite jugar mal. Cuando juega mal, o sea, el tipo agarra y dice, no voy a jugar tan mal, voy a jugar un poco mejor de lo que tú. O sea, sí, igual es un equipo que verlo es muy gratificante porque están muy compenetrados, muy cohesionados, se alientan entre sí. El banco sirve, viste, porque sale Ginóbili y por ahí entra, no sé, Pancho Hassen, que hace una buena labor. Quintero estaba enfermo, tampoco pudo jugar. Argentina, la verdad que tuvo problemas, porque se le enfermó Quintero. Tiene a Oberto ahí entre algodones, a Scola recuperándose. Se lesiona a Chapo Nocioni. Entonces... Che, Milanesio no juega, ¿no? Claro, es uno de los equipos con el promedio de edad más grande del torneo. Sí, más alto. 32. Y la otra vez, Oberto dijo que... Oberto no, Ginóbili contó en Twitter, dijo que... O no, lo contó en un reportaje. que no, hace años que no juega cuatro partidos seguidos, y que contra Dominicana, que fue el cuarto seguido, le tuvo que pedir a Lamas de por favor que lo saque porque no, no podía más. Y se reían, y aparece Cola con una llena de hielo, porque se tiene que cuidar la lesión. Bueno, están, y sé que ellos se cagan de risa, pero sí, es verdad. Argentina es el que tiene mayor promedio de edad, y es un torneo muy exigente, con muchos partidos en pocos días. Entonces, bueno. Ese es el motivo también por el cual es importante evitar el repechaje, porque el repechaje sería pocos días antes de los Juegos Olímpicos mismo, y sería llegar a los Juegos Olímpicos. O sea, en el caso de que uno fuera al repechaje, entrara, porque va a ser complicado, y todo, se llegaría a los Juegos Olímpicos con el caballo bastante cansado. No, sí, este equipo lo que se hace es jugar el repechaje y lo matás directamente. Aparte del repechaje, tengo entendido que solamente clasifica un equipo nada más. No, son tres. Ah, ¿tres? Son tres, pero... No. Sí. Tres para el repechaje, pero en el repechaje... No, del repechaje califican 3 de 12. Pero el tema es que en el repechaje van a haber 4 europeos, entre los cuales probablemente esté Grecia, esté Alemania, esté Lituania. Va a ser pesado. Pero ah, bueno, vaya a comer su asado tranquilo. Sí. Acá escucharemos un temita más antes del informativo de punto. Bueno, después muy bien. Tenemos a los Furies. La semana que viene estarás vos acá, yo estaré allá. Sí, sí, sí. Gran programa. No estaré hablando de básquet, les prometo que no. No sé de qué voy a hablar, la verdad, la semana que viene de Mar del Plata, pero algo voy a inventar. Tal vez les haga una reseña de alguna buena almuerzo con pescado o algo. Sí, algo te vamos a sacar. Algo vamos a inventar. Sí. Y bueno, disfrutá de los 2 días que te quedan, de estos 2 partidos que vas a ver por última vez a este equipo que tanto admirás y que tanto te gusta. Absorbé todo, musicalizá bien este momento porque es un momento histórico. Es histórico. Y bueno, pasala muy lindo y nos veremos en unos días, compañero. Bueno, gracias Nico, un abrazo para Ciru, otro para Nico Kovaski, para el Próstata que también anda por ahí. Bueno, gran programa y... Viste que para reemplazarte a vos hace falta traer a... sos como cuando se fue a Aznar de Serú Girán, que dijo Charly, mira, si tuviéramos que reemplazar a Aznar, habría que traer a 7 músicos. Con vos pasa algo parecido, querido. Está bien, gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande.